Motivation in the sky. Motivation in the sky. In the sky blue. La onda de cuánto es una vía, por cuánto la bota sube, bueno. Oh. llegaste. Llegaste justo a aprender el otro. Bien. La dura. Sí.